allá en el altiplano va, contando verdades secretas, personaje sin igual, por eso nadie se le acerca. Caetana pone la mirada, juro que le rechace. Caetana busca la conciencia, por eso que sirva y le pare. Allá en el altiplano va, solo el incauto se la encuentra. Allá en el altiplano va, no te descuides. En el altiplano va, dando verdades secretas, personajes.